son palabras que siento hoy, que nacieron del corazón. Son palabras que reflejan nuestro amor. Eso son. Son palabras que siento hoy, que nacieron del corazón. Son palabras que reflejan nuestro amor. Eso son palabras adecuadas y del corazón brotadas, yeah. Que narra nada más la historia que nos pasaba. Si por mí, si por ti un beso para siempre nos juntara, daría lo que fuera para que eso así pasara, yeah. Enfrentamos situaciones que rompían nuestra calma, yeah. Y juntos superamos los temores que acechaban. Bendijo y bendito el momento, Dios nos ama, yeah. Cruzando nuestra vida para encontrar paz en mi alma, oh. Cualidades que cautivan, momentos que motivan, yeah. Como un hombre enamorado, yeah. Todo gracias, yeah. Al de arriba. Ahora nuestra fuerza la comparo con firmeza, la relación fluye estable con fortaleza. Si no se persevera no tendrás recompensa, sí. Soy un hombre afortunado porque sabe lo que expresa, sí. Lo tiene bien puesto en tierra, ajá. Como mi arma de guerra, sí. Porque tengo inspiración, porque tengo una doncella, que me lleva y me motiva, ajá. En mi sueño serte mía, yeah. Tú mi compañía y yo, ajá. Los brazos que te abrigan. Son palabras que siento hoy, que nacieron del corazón. Son palabras que reflejan nuestro amor. Eso son. Son palabras que siento hoy, que nacieron del corazón. Son palabras que reflejan nuestro amor. Eso son. Quiero confesar cómo rezar sin parar, sí. El bien que tú me has hecho, las gracias te quiero dar, ajá. Los días pasan lento para volverte a mirar, para volverte a tocar, para volverte yo a amar. Mi mano por tu suave piel quiero deslizar, mi mano por tu suave piel quiero conquistar y plasmar. Cada vez más contigo soñar, contigo amanecer, sí. Contigo anochecer, no lo puedo más evitar, ah. Por Rama de Quema y Sol Producción, esto va para ti. Son palabras que siento hoy, que nacieron del corazón. Son palabras que reflejan nuestro amor. Eso son. Son palabras del corazón. Son palabras viva el amor, viva nuestro amor. Viva el amor, viva el amor, viva. Son palabras que siento hoy, viva, que nacieron del corazón. Son palabras que reflejan nuestro amor. Eso son. Son palabras que siento hoy, que nacieron del corazón. Son palabras que reflejan nuestro amor. Eso son. Sí, una vez más, sí. MC Rapaz, sí.